Hola, bienvenidos una vez más a Vericuetos, esta cita semanal que tenemos con las músicas de la periferia. Hoy empezamos nuestra andadura con una auténtica delicatessen para los sentidos. Se trata del último, bueno, el primer trabajo en solitario de Pablo Canalís, conocido por ser el bajista del grupo Senogul, y que acaba de editar un libro disco de ni más ni menos que 60 páginas llamado Folclores Imaginarios, en el cual Pablo da rienda suelta a todas sus inquietudes musicales que cubren un espectro realmente grande. En estos 20 cortes que componen el disco podemos escuchar todo tipo de influencias de lugares recónditos del planeta, tratados con sumo respeto y también con humor por parte de Pablo, el cual toca la gran mayoría de los instrumentos que aparecen exhaustivamente explicados y pormenorizados en el libro. Así que nada, vamos a empezar a repasar lo que da de sí este trabajo con su primer corte llamado The Color Out of Space, basado en un famoso cuento de H.P. Lovecraft, El color que vino del espacio. Wow. Pues así se abre este Folclores Imaginarios de Pablo Canalis. Hemos escuchado no uno, sino dos temas, ya que el segundo se sucede sin pausa y se llama Ovalle. Si el primer tema o la introducción estaba basada en un cuento de Lovecraft, con esos ambientes tenebrosos y espaciales, este está más bien inspirado en los cantos de la santería cubana. Para que os hagáis una idea de cómo se las gasta aquí el hombre con los instrumentos, os cuento los que hemos escuchado ahora, que son cuencos tibetanos, tingas, platillo, sintetizadores, voces, efectos, anklungs, bajo eléctrico, dumbek, udu, cascabeles, melódica, cítara, vibraslap, chungmo, flexatone, triángulo, ganza, voces, ranas, güiro y apito de samba. Algunos de estos instrumentos son bastante poco habituales por estas latitudes, pero todo lo referente a estos instrumentos viene explicado en el libro que acompaña al CD. Vamos a escuchar otro corte, en este caso el número 6, Debajo de la higuera, en el cual Pablo cuenta con la colaboración de dos de sus compañeros del grupo Senogul, Eduardo García Saloña y Israel Sánchez, quienes tocan sus habituales piano y guitarra eléctrica, mientras que Pablo se ceba con el taisho koto, un instrumento japonés, bajo eléctrico, shaker, chummo, palmas, udu, kokiriko, triángulo, voz, kashishis y cortinilla de aluminio. Ahí queda eso. Esto se llama Debajo de la higuera. Thank you. Y así sutilmente iban desapareciendo la guitarra y el piano de Eduardo e Israel, colaboradores en este tema llamado Debajo de la Higuera, del disco Folclores Imaginarios que estamos repasando aquí hoy en Vericuetos. Todavía vamos a escuchar un corte más del disco, en este caso Calzada de Bimini, que lleva el subtítulo de Underwater People y cuya inspiración es bastante sugerente. Esta pieza está relacionada con la llamada Calzada o Muro de Bimini, una formación rocosa sumergida bajo las aguas de las islas Bimini que pertenecen al archipiélago de las Bahamas. Aunque lo más probable es que se trate de una formación natural, algunos autores afirman que la susodicha Calzada de Bimini constituye una prueba de la existencia de la Atlántida. En este tema, Pablo se hace acompañar del fagotista John Falcone, también un asiduo colaborador de Senoul. Y hasta aquí, con estos sonidos acuáticos, llega nuestra primera zambullida en el disco Folclores Imaginarios, que seguiremos repasando en sucesivas ediciones De vericuetos. Ahora nos vamos a ir a otro lugar, nos vamos a Portugal para escuchar el interesantísimo trabajo de una banda portuguesa llamada Stealing Orchestra, que se dedican a una especie de collage sonoro experimental cuyo resultado es siempre imprevisible. Al igual que en nuestro anterior invitado del programa, estos chicos también pasan con una facilidad tremenda desde las bandas sonoras hasta las versiones irreconocibles de temas famosos hasta, bueno, todo tipo de locuras. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece a su primer álbum, que por cierto está, como todos los demás, bajo licencia Creative Commons y disponible en Internet. Ellos son la Stealing Orchestra y este tema da título a su disco Stereogami. Thank you. Pues así suenan la Stealing Orchestra, así suenan, pero también suenan de otras muchas maneras porque son un grupo muy ecléctico. Por ejemplo, dentro de este mismo disco tenemos un tema llamado Kung Fu Trunks Girl, en el cual utilizan, entre otras cosas, sonidos de videojuego y cuyo resultado final nos recuerda bastante a los Residents por un lado y a Frank Zappa por otro. Aquí están de nuevo la Stealing Orchestra. Ladies and gentlemen, we've got a new champion, the champion of the world. Y si esto es a lo que sonaban The Stealing Orchestra en el año 2000, vamos a escuchar algo bastante más reciente. Se trata de su último trabajo llamado Deliverance, que vio la luz en el año 2011, el otro día, y que, por ejemplo, tenía canciones como esta, Un Mundo Maravilloso. acabar terra grossa, fragosa, bravia, que tanto se levanta a pino num ímpeto de subir ao céu, como se afunda nos abismos de angústia, não se sabe por que telúrica contrição. Terra quente, terra fria, léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. Serras sobrepostas a serras, montanhas paralelas a montanhas. Nos intervalos, apertados entre os rios de água cristalina, cantantes a matar a sede de tanta angústia. E de quando em quando, oásis de inquietação que fez tais rugas geológicas, um vale imenso, dunos puro, onde a vista descansa da agressão das pontias. Mas novamente o granito protesta, novamente nos acorda para a força modular de tudo. E são outra vez serras até perder de vista. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Si hace un ratito escuchábamos a la Stealing Orchestra, grupo cuyos trabajos pueden encontrarse en internet bajo licencia Creative Commons, pues vamos con algo totalmente diferente, pero que también está disponible para su escucha y descarga. Se trata del disco Circe, una colaboración entre el madrileño Joaquín Mendoza y la norteamericana Heidi Harris. Se trata de un trabajo difícil de clasificar o etiquetar en géneros, así que me callo la boca y os dejo que lo escuchéis. Esto se llama Tundra Under the Bridge. Oh, Tundra Under the Bridge era el título de este tema perteneciente al disco Circe de Joaquín Mendoza y Heidi Harris, lleno de sugerentes paisajes sonoros y ambientes creados con una mezcla de grabaciones de campo, instrumentos de juguete, teclados, guitarras eléctricas, voces theremin y unas cuantas cosas más. Este trabajo salió el 23 de agosto, es decir, hace unos días, y está disponible en internet. Yo por lo menos lo he encontrado en el blog artesonoro.org. Vamos a escuchar otro corte del disco llamado Come On, Let's See Her Drowning. Thank you. Seguimos aquí en Vericuetos, en Radio Crash 105 FM, recorriendo algunos de los caminos más recónditos de la música. Y ahora, como es costumbre, vamos a cambiar radicalmente de tercio. El otro día estuvimos presentes en la Noite Celta de Porcía, una de las fiestas de referencia del verano Astur. Y los allí presentes nos sorprendimos muy gratamente con la participación de un grupo bretón al que no conocíamos y que se llevó de calle a todos los asistentes al concierto. Ahí estuvimos todos bailando de lo lindo con la música de los bretones Startigen, los cuales al parecer llevan ya la friolera de 15 años en la carretera, pero de los cuales no teníamos noticia. Así que hoy en Vericuetos vamos a darles un espacio radiofónico bien merecido. Su último trabajo, llamado Craith da Far, debe estar en gaélico o algo de esto, no me matéis los filólogos, porque no lo tengo muy claro. Pero bueno, se abre este disco con un tema llamado Trawalk, y es un Scottish. Scottish es el nombre del tipo de canción o de danza. Ellos son Startigen. We'll be right back. Startigen, un grupo claramente bretón que además utiliza con mucha soltura un instrumento tan complicado o difícil de mezclar con otros como es la bombarda. Es un poco como la gaita, pero más agudo todavía. Vamos a escuchar otro de los cortes de este disco con un nombre curiosamente en español. Se llama La Puerta. Y en el libreto que acompaña al disco habla de esta canción como que empieza con una patada en una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Thank you. Bueno, pues aquí acaba nuestro repaso de hoy a este disco de Startigen y también acaba el programa. Quedan solo unos minutos de Vericuetos, que se va de vacaciones durante el mes de septiembre. Es decir, que no habrá programa nuevo hasta la vuelta, hasta octubre, pero podéis escuchar cualquiera de todos los que llevamos ya emitidos en el blog de Radio Crash, radiocrash.org. Ahí podéis encontrar fácilmente el podcast de Vericuetos para que rememoréis algún programa o escuchéis alguno que os falte. Por ahora os dejo con la música de Teeth Mountain, grupo de trance fusión afincado en Baltimore. Este tema se llama Ghost Science. Sin más, me despido, que tengáis un feliz septiembre y nos vemos a la vuelta. Adiós.